بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Este libro, el Corán, es una revelación de Allah, el Poderoso, el Sabio. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. No creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos, salvo con un firme propósito y por un tiempo determinado hasta el día de la resurrección. Y quienes rechazan la verdad dan la espalda a las advertencias que reciben. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا إِتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dile a tu pueblo, oh Muhammad, ¿han reparado en los ídolos que invocan fuera de Allah? Muéstrenme qué han creado en la tierra o su parte en la creación de los cielos. Tráiganme una revelación anterior a esta, en la que basan sus argumentos, o algunas pruebas que justifiquen lo que hacen, si son veraces. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ¿Y quiénes están más extraviados que aquellos que invocan fuera de Allah, a quienes no podrán responderles nunca y ni siquiera son conscientes de sus súplicas? وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Y cuando los hombres sean reunidos para ser juzgados, aquellos a los que invocaban se convertirán en sus enemigos y se desentenderán de quienes los adoraron, negando haber tenido conocimiento de su adoración. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Y cuando se les recitan a los idólatras de la Meca nuestras claras aleyas, quienes niegan la verdad dicen acerca del Corán que han recibido: esto es clara brujería. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ¿O acaso dicen que se lo ha inventado Muhammad? Diles, oh Muhammad, si me lo hubiera inventado, no podrían ayudarme en nada contra el castigo de Allah. Él sabe bien lo que dicen con respecto al Corán. Él basta como testigo entre ustedes y yo. Y Él es el indulgente, el misericordioso.